Sin saber el delito de cómo se sufre por no ver a ese ser, de cómo se sufre por no verlo nacer. Gracias, mamá. Sin saber el delito de cómo se sufre por no ver a ese ser, y cómo se sufre por no ver.